発させる。 El deseo de Goku. Goku y sus amigos por fin han logrado juntar las bolas del dragón y ahora han llamado al dragón Chingón para que les cumpla su deseo. Dragón Chingón, dragón Chingón, sal de ahí, no seas mamón. Reunido las siete bolas del dragón. Y ahora es momento de que rasquen para pedir su deseo. ¡Pidan! ¡Regrésanos a Megaporn! ¡Eso no es posible! ¡Chin! ¡Entonces, revive a Krillin! ¡Se le han acabado los créditos! ¡Chihuahua! ¡Ya se murió tanto! ¡Entonces! ¡Revive al podcast, Changoleón! ¡Eso es muy fácil! ¡Ahí va! Es el secreto más estremecedor. Vamos a tapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. Hola, soy Goku y quiero decirles que escuchen el próximo podcast Changoleón. ¿Qué, marihuana? Bienvenidos, buenas noches, señores, señoros, el Changoleón Podcast número 231, hoy sábado 11 de febrero del año 2012, ¿cómo están todos? Nos han revivido con las esferas del dragón, tío, joder, o son las bolas. Las esferas. Las esferas, hombre. Rasca. Lo malo es que cada escala. Right. Este dragón se puso muy necio y quería que le rascaran las bolas. Para pedir el deseo hay que rascar la bola. Y con más cuantos bastó. No necesito ni la cinta que les la rascara. Nosotros las soplas. Joder, Torrente, que yo no he sido. Se te acabaron las uñas. Estamos haciendo nos estamos transmitiendo por Radio Xanate. Perdón. De modo, sigues españolado. Sigo españolado. Es Radio Xanate. Listen to my radio.com. Así no olviden, Radio Xanate. Oye, nos están viendo por medio de Facebook. ¿Dónde, cómo, cuándo? En mi Facebook de Temogro. En el Facebook de Temogro. Ahí ahorita, si quieren chatear y nos quieren mandar alguna pregunta, sugerencia o algún comentario, etcétera, recomendaciones. Sí, todo aquí se los recibimos, creo, más o menos, tal vez. No todo. Pero sí les damos todo lo que tenemos. Pero bueno, empecemos con las presentaciones mientras me termino esta galletita. A ver, hombre, mira tú. Primero las damas. Primero las chicas, tenemos aquí a mi izquierda, a mi diestra, a Yadira. Hello everybody, ya tenía mucho tiempo sin venir aquí. Nosotros también, no te preocupes. A mi siniestra tengo aquí a Leo. Hola. A mi recontra izquierda tengo a un... Hace mucho que no venías, Dani Morales, ¿qué onda contigo? Ya se olvidaron de mi nombre, ¿qué pasa? Me confundo. Se crea, es Dani o Meni, debe ser intercambiable. Meni, depende, es intercambiable. ¿Quién? ¿Qué de marihuana? ¿Qué de marihuana? Este que acaba de hablar es Ángel. Ah, ¿en serio? Sí, eres tú, güey. Ay, güey. Luego tenemos al Pelochas, querido Pelochas. De los teclados. Que no soy calvo, soy de frente amplia. Eso es tema. Y nuestro maestro de ceremonias, Serge. Buenas noches. Y ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Se escapó Paola? Por ahí anda Paola Anda tocando el chacoteo. Sí. Dijo, no, pues me van a tocar hablar. Fuga. Y luego la se fue para allá. Viene. Ya llegó. Aquí. Ah, dice que no. Sí. Toma, saluda. Hola. Hola a todos los changoleoneros. Eso. Ya, diga que le fue bien. Confórmense. Y al público también. Y bueno, señores, pues ¿qué tenemos ahora después de estas merecidas vacaciones? Mucho frío. Esta tarde se soltó un aeronazo de esos muy helados. No sé si ustedes, ¿sí? No sé si alguno está sabiendo en ruta, pero no se lo recomiendo ahorita. En estos días es recomendable tomar el transporte público solamente al mediodía. Gracias. Bien dicho. Ok, ya escucharon el consejo de nuestra interventora de salud. De salubridad pública, así que. Bueno. Ok, hoy tenemos temas muy variados. Vamos a hablar de cómics por primera vez en mucho tiempo. ¿En serio? ¿En serio cómics? ¿Qué es eso? ¿Cómics? Sí, cómics. O sea, cómics made in America. O sea, queremos hablar de los. No sé, yo quiero hablar de los nuevos 52 de DC. ¿Todavía los hacen? ¿Todavía son 52? Dije los nuevos, ¿eh? ¿Todavía son otros 52? La teoría es que así sea, pero esperemos que los complete. O sea, que esto iba a ser mensual, ¿no? Nomás iba a ser una sola vez. No. Se supone que sacan un cómic por semana. Pero son 52. Hasta completar los 52 títulos. Ay, así. Y luego otra vez empiezan. ¿Cómo quieres? ¿Y la gente los compra? O sea, ¿no se dan cuenta que estamos en crisis? No, lo puedes descargar también ¿final? Tu iPad y esas zonas. Sí, ya sé, pero la gente los compra todavía. ¿Y es más barato? Yo ya no puedo comprarlos porque ya la cripta ya cerró, así que vale gorro. Pero creo que sigue habiendo club de la cripta. Pues sí, pero se juntan un día a una hora a ver que yo no puedo. En la que tú no puedes. Sí. Exactamente. Bueno, amigos, eso se puede solucionar porque podemos hacer un club nosotros y mandar pedir los cómics. Eso no hay problema. Nuestro club va a ser mejor que el de ellos. ¡Marquen mis palabras! ¿Qué va a ser el club de los magios o qué? Es que ya, fíjate que ya la idea de ir a gastar dinero en cómics como que es difícil. Antes no la pensaba dos veces, ahora ya la pienso. No, es que ahora de volar llora la bolsa cuando le dices, cómics. No, y déjate que llora la bolsa, sino más bien dices, ok, acabo de comprar este cómic que se ve interesante o que podría estar chido, y de pronto lo empiezas a leer y dices, Bueno, señores, que si ustedes recordarán hace 6 años, cuando empezamos, ya 7 años, ¿no? Cuando pasamos el podcast. Sí, hace como unos 30 años. Eso fue hace mucho. ¡Corría el año de 1900! Ok, ya. Era el año 2005 en realidad, pues, pero bueno, tenemos otras. Es cierto, ya no era dos, ya era mil. Éramos 7 años más chavos, o sea, teníamos otras prioridades. Ahora sí podíamos darnos el lujo de comprar cómics porque era lo que nos gustaba. Pero ahorita estamos viejos, estamos casados, tenemos nietos ya. Tenemos otras responsabilidades. Tenemos casa, perro, gato, o sea. Mira, Chibi creció, ya no es Chibi, ¿ahora qué eres? ¿Qué ya eres Maxi. Ahora ya no soy Chibi, ahora ya soy Young. Ah, eres Young. Y si no tienes nietos, tienes espermatosaurios. Bueno, la verdad es que ninguno aquí se ha casado, ¿eh? Seguimos solteros a nuestros 45 años. Algunos dicen que en lugar de hijos vamos a tener nietos. Nuestros 63 años. Ok, editen eso, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Estoy viviendo con mi mamá? Caray, tomen como ejemplo a Madonna, que todavía sigue bailando en los Super Bowls. Y sigue dando piruetas en slow-mo. No, no era slow motion, ¿verdad? Era su velocidad normal, ¿verdad? Era como que se atoró ahí levantando una pierna. Sí, sí, la artritis está cabrona. Ahorita Madonna sería la envidia de Resortes, ¿eh? No, sí, bien cabrón, la neta. No, Resortes ya estaba bien aparte grande. Aparte de que a Madonna le dijeron el padre travesti de Thor, así que... ¡Ah, cabrón! Pues por el atuendo que tenía se veía muy a la Thor. Muy Caballeros del Zodíaco, por favor. También. Nótese que Madonna está todavía más mamey que Thor. Sí, bien cabrón. Eso sí decimos, ¿sabes qué, Madonna? Si estás bien mamer, neta. Yo la vi muy embarnecida. Y no por precisamente de la manera que conocemos, sino se parecía más a Barney. Qué cruel, Temo. Nomás le faltaba lo morado. Pero sí. Sí. Bueno, entonces, el Super Bowl estuvo muy bueno. Estuvo muy chido. Muy bueno. No recuerdo ni quién chingados ganó. Fueron los gigantes, ¿no? Sí, fueron los gigantes. Yo no me recuerdo los trailers de las películas, que es lo que me interesaba. Ah, sí, muy buenos trailers. Por fin pudimos ver un trailer de Spider-Man. Pudimos ver The Last Ark. Sí. Por primera vez. Sí, estuvo bien chido. He oído los Avengers, estuvo muy bueno también, Pues todos también está hasta el de Cobra, digo, Cobra Commander, sí. Rise of the Cobra, ¿qué? Oye, Adrián, ¿que va a salir Spider-Man en Avengers? Hay un rumor de que puede haber un cameo, yo realmente lo dudo, pero es interesante. Es enteramente posible considerando... Que es el universo Marvel, aunque, sí. Pues, aunque no son de la misma productora. Exacto, ese es el detalle. Por eso está, se me hace difícil que ocurra. Es que no recuerdo alguna imagen que miré, algo así que de esas imágenes que de repente se les chispan a los productores, ¿no? De que supuestamente cuando termina Avengers empieza la película, ¿no?, de Spider-Man, algo así. Que es una forma como de mezclarlos como una versión Ultimate. Bueno, pues si tomamos en cuenta que, por ejemplo, cuando se empezaron, estaban grabando cuando estaban grabando esta película, los X-Men de ¿cómo se llama? First Class. Sí. Decían que no, que estuvo rumor de que Wolverine iba a hacer un cameo. Y él durante meses estuvo desmintiendo que no va a ser así, no va a salir Wolverine. ¿Y qué pasó? Sí salió, sí. Y fue un buen momento, la verdad, no, sí, no, sí, no sí. Le puso una cerecita, digamos, al pastel de la película, que sí. Era muy buena. Sí. Así que esperemos que no, estaría interesante. Pero que... es que ahí el detalle, más bien el problema es precisamente lo que menciona, que son las productoras. O sea, creo que Avengers lo está produciendo ya Marvel Films, ¿verdad? Sí. Marvel Films. Mientras que... Pero que Sony sigue siendo propiedad de Spider-Man, digamos. Uh-huh. Tiene todavía los derechos para producir películas de Spider-Man. Entonces, ahí hay un... A pesar de que Spider-Man es propiedad de Marvel, por cuestiones cinematográficas es otra historia. O sea, Marvel tiene los derechos de publicación, pero no tiene... no tiene los derechos de filmación, de películas. La que tiene los derechos para hacer películas de Spider-Man es Sony. Uh-huh. Y mientras siga haciendo películas de Spider-Man, lo va a seguir teniendo. Aunque nunca sabes, a lo mejor sí viene y en los créditos ahí viene la... Oh, le agradecemos a Sony Pictures por dejarnos usar nuestro personaje en una película que no es de ellos. Exactamente. Pero la verdad es muy difícil. Las productoras se portan muy mamilas. Pues fíjate que ya no tanto, ¿eh? Yo siento que como que ya se han relajado tantito. Pues esperemos que se relajen lo suficiente hasta que estrenen los Avengers. A ver, sí. Si las otras películas eran producidas por los mismos. Por ejemplo, las de Iron Man y las de Hulk. Todas las que ves de los Avengers, todas están producidas por la misma... Ah, okay. Todas son de Marvel Films. Sí, ajá. Ellos están haciendo sus propias películas, ahora sí. Sí. Es que por cierto, no de se hecho, sabe. De hecho, creo que la primera fue Iron Man. La sí, primera. De hecho. Y la segunda, de The Incredible Hulk también fue, ajá, de... Porque creo que ahí ya la ¿quién tenía la del Hulk original? Esta, híjole. 20th Century Fox. Déjame asomarme a los DVDs para ver si me acuerdo. Pero creo que ya ese contrato ya había expirado. Entonces, ajá, Marvel ya pudo recuperar este. Exacto, el personaje entonces ya, sí, lo integraron los Avengers, que bueno. Uh-huh. O sea, ahorita personas que Marvel no tiene injerencia, pues está Spider-Man, los, sí, X-Men. Uh-huh. La próxima película de Ghost Rider. Sí. Yo sí estoy esperando, la verdad. Sí, quiero ver. Sí, yo también. Que por cierto, hasta ahorita no se sabe quién es el villano de la película, pero. ¿Eso importa? ¿Tú? Es un Ghost Rider que te pelea durante el día, o sea, ¿qué es eso? No, me refiero a los Avengers. Ah, perdón. Me refiero a los Avengers. Villano, va a ser Loki, ¿no? ¿Es Loki? Creo que son varios. Es Loki junto con la ayuda de unos extraterrestres. Creo que sí. Extraterrestres. ¿Cuáles extraterrestres en el universo Marvel? Anilus. ¿En serio? Anilus, algo así. Es un enemigo de los Cuatro Fantásticos, Anilus. ¿No van a salir los Kree? No sé qué. Pues a lo mejor salen en el reboot de los Cuatro Fantásticos. Va a haber reboot de los Cuatro, sí, Fantásticos. Ah, por cierto, ahorita les recomiendo reboot. Un cómic de Spider-Man que leí muy bueno. Está muy chido. ¿Un qué? Un cómic de Spider-Man. Wow, estamos hablando de cómics. Sí, yo también quiero recomendar otro cómic de Spider-Man. Que el cómic que dibuja Humberto Ramos donde sale Nathaniel Hornblower. Un saludo a Natas. A Nathaniel. Todos somos Nat. Ok. Ok, bueno. Ok, entonces no sé si. ¿Quién quiere empezar? Ángel. ¿Ustedes leyeron el primer número, Los Vengadores, de 1960 y No había nacido, así que me olvidaron. No, pero puedes bajar en CBR ahí en el internet. ¡Qué hueva! El responsable de que los Vengadores se unan y sean los Vengadores es Loki. Es una burrada de Loki. Espera, ni siquiera puedo descargar los archivos de mi tarea. ¿Cómo crees que voy a andar descargando? Wow, ¿en serio? Sí, cierto, es por culpa de Loki. Y de hecho, en la película de Avengers, al parecer también va a ser por culpa de... Entonces son problemas técnicos. Tengo muchos problemas técnicos que no me dejan. Tienes muchos problemas, Yadira. Necesitas ir con un psicólogo, un psiquiatra, para que te revise tu computadora. Lo que necesita es que vuelvan a subir Mega Upload. Sí, ya que en vista de que el dragón chingón no pudo, pues No era tan chingón entonces. No era tan chingón realmente, ¿verdad? Pero bueno, al menos nos trajo de regreso. Eso, no era Shenlong, era el dragón región 4. ¿Qué región somos? ¿Dos? ¿O qué? Ya no cuatro. Y no era Son Goku, era el Goku. Goku. Uh-huh. Según recuerdo, así como recuerdo, Loki quiere darle la torre a Thor, entonces... Como siempre. Lo que hace es que engaña al Hulk para que Hulk trate de salvar crea una ilusión para engañando a Hulk creyendo que hay una bomba en un puente por donde va a pasar un tren. Entonces Hulk se lanza y Loki quita la ilusión, entonces destruye las vías del tren. Entonces la gente le echa la culpa, bueno, piensan que Hulk es una amenaza, ¿no? Entonces Thor empieza a buscar a Hulk. Les mandan un mensaje a unos jóvenes de ¿cómo se llama este chavo? El psychic de Hulk, que este Rick. Se me olvida su nombre. Rick Jones. Tiene un club de radioaficionados. Estamos hablando de los 60, ¿verdad? Entonces le mandan un mensaje para que contacte a los Cuatro Fantásticos para que vayan y se encarguen de Hulk. Pero en lugar de llegarles el mensaje a los Cuatro Fantásticos, le llegan a diferentes superhéroes. O sea, el Iron Man, la chica avispa y el hombre hormiga. Y se me va uno. El Capitán América aparece después como en el número 7 de los Vengadores. Y entonces todos van en busca de Hulk. Y tienen una pelea y todo. Y al último se hacen todos compas. Y Hulk se une a los Vengadores. Y Loki se encabrona. Y se van a disfrutar de la vida con putas y menudo. Como Dios manda. ¿Qué? ¿Marihuana? Fíjate, un comentario de que la película de Avengers, si mal no recuerdo, se va a estrenar el mismo día que en Estados Unidos se celebra el Free Comic Book Day. No sé si el mismo día o la misma semana. ¿En mayo? Sí. Ay, güey. Entonces... Entonces, según... Cierto, tengo que empezar a planear eso. Según he leído, va a estar muy fregón porque Al parecer ahorita el negocio del cómic en general está bien, pero está en decadencia. Está en decadencia desde hace como 10 años. Está en decadencia porque, por ejemplo, los títulos de Marvel, o sea, Marvel está sacando chorro mil títulos al mes y no está levantando nada, o sea, nada, nada. Entonces ahorita la única, así como que la salvación es que con Avengers la gente vaya al cine y diga, ah, ¿sabes qué? Pues vamos a la tienda de cómics. Pero pues ilusiones, todo lo que ven. Bueno, son yo ilusiones. Creo que pues así como que para la gente de mi edad que no tuvo la oportunidad de ver o descargar los cómics, a mí no se... sabe nada de la vida. Exacto. Espérame, la era de descargar cómics todavía continúa. Bueno, ¿okay? Pues pero así como que está bien, veo Avengers, me gusta. No me conformo con leer el cómic pues en computadora y cosas así. Estaría bien chida, no sé si lo vayan a hacer o no, que volvieran a sacar otra vez los cómics de los Avengers, o sea, una que los volvieran a imprimir y que los vendan. Yo creo que eso... Pues es que sí sucede. Ya lo han hecho, de hecho. Nadie los compra. Exacto. Ah, bien. Es que te voy a decir cómo dicen la gente de 50 o 60 años. Lo que hace falta para una revolución de cómics y de música es una guerra para que todo vuelva a la normalidad. Pero me salió pinche mil guerras ya. O sea, no mames. No, lo que ocurre con los cómics es que sacan demasiados títulos demasiado rápido y su mercado ya no es el mercado de antes. Ya no es el de los 90. O sea, el mercado de los 70s, 80s, 90s ha ido mutando. El mercado original era así como que, los niños, y luego se volvió, los adolescentes, y luego, pues ahora quién, o sea, porque los adultos, lo único que están, la única razón por la que los adultos compran cómics, no es para leerlo y decir, está bien chido, yo quiero ser como Superman cuando crezca, es para decir, ya tengo dos veces el número tal de Superman porque tiene dos portadas distintas, los meto en su bolsita y los guardo en mi biblioteca. Sí, mira, ya los 90s, a la época de las multiportadas, ¿no? Sí. Sí, sí, todavía, o sea, ese fenómeno todavía medio existe, o sea, todavía el cómic ya los tiene un enfoque ya para el cómic físico, todavía tiene un enfoque muy fuerte el coleccionismo, o sea, el cómic que compras en la tienda de cómics cada semana es prácticamente para coleccionistas, porque nadie va a ir a la tienda de cómics una vez por semana a recoger lo que salió esta semana, los tres títulos que salieron de esta semana de Spider-Man, los dos de Superman, los tres de Batman. Mira, y es que es el problema más grande al que se enfrenta el mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes a Marvel y a DC, que son las compañías más, digamos, que producen más títulos al mes. Entonces, ahorita, por ejemplo, según las listas de distribución de Diamond Distribution, ¿no? Que es el catálogo de previews. Sí. El top 10 de cómics ahorita, o al menos en los meses pasados, se los llevó DC con los 52. Claro. Y te estoy hablando de títulos que ni siquiera, o sea, que nadie da un cacahuate como el de Aquaman. Pero te pongo un ejemplo. De los 10, del top 10, el número 11 es un cómic de Marvel. Creo es el... No recuerdo si es Uncanny X-Men o Uncanny X-Force, algo así. O Avengers. Y todos los demás son de DC. Entonces, ¿por qué? Te preguntas, ok, ¿por qué DC está teniendo el auge, ¿no?, que está teniendo? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú vas a una tienda de cómics... Y si tú no lees cómics regularmente, si tú llegas hoy en día a una tienda, por ejemplo, en Estados Unidos, y preguntas, ¿sabes qué? Yo no tengo ahorita idea de cómics, que es lo primero que te dicen. Mira, DC acaba de sacar títulos del número uno, y lo más fregón, por ejemplo, yo, en caso personal, he leído cómics desde que tengo idea. He pasado de leer todo tipo de compañías, y actualmente lo que le comentaba a Sergio era de que a estar leyendo estos cómics me hace volver a sentir la emoción que sentía cuando estaba más joven, de que leía un cómic y decía, me pone una sonrisa, ¿no? Decía, qué fregón estuvo eso. O sea, no nada más el arte, sino la historia me dejó así como que... Es que qué chido leer un cómic desde el principio, desde el número uno. Sí, o sea, ahorita la ventaja que tiene es precisamente eso, que está agarrando un mercado que le están diciendo, ok, tus cómics son nuevos, no necesitas tener 20 años, 40, 80 años de historia atrás para saber cuáles son la galería de enemigos de Superman, que son como cientos. No necesitas conocer ninguno. ¿Por qué? Porque en este momento Superman nada más tiene como que dos. Y nada más vas a comprar dos, tres numeritos y ya, no necesitas estar coleccionando años y años pasados de decir... Y es que es el principal problema, por ejemplo, de Marvel, de que si eres un fan acérrimo, o sea, te sabes bien la continuidad, pero si eres una persona que no sabe, vas a la tienda de cómics y te dicen, ok, mira, tengo Avengers, tengo New Avengers, tengo Secret Avengers, tengo chorro mil títulos, y te quedas así como que, ok, si nada más tengo para comprar un título, ¿cómo puedo comprar los demás? Y luego sí. Lo peor de todo es que te dicen, ah, mira, es que este cómic está relacionado con este otro, los famosos tie-ins. Te dicen, oh, tienes que comprar este. Y yo estaba siguiendo cómics como el Spider Island de Marvel. Pero llegó un momento en que me perdí en la historia, así como que, ¿qué está pasando? O sea, ya es bien fácil perdí perderse. Un poquito así el interés. Lo que Marvel hizo bien hace un par de años fue el universo Ultimate. Ese fue el equivalente del New 52. Fue como un reboot, una especie de reboot, ¿no? Sí, pero sin abandonar la historia anterior. O sea, como que trataron de diversificarse. Y les funcionó en su momento. Pero ahorita el problema es que, por ejemplo, Spider-Man, ¿sabes cuántos títulos de Spider-Man saca al mes Marvel? La última vez que conté eran como 5. O sea, como 5 títulos de Spider-Man. Mismo personaje. Spider-Man, Web Spider-Man, Peter Parker Spider-Man. Friendly Neighborhood Spider-Man. Mary Jane Loves Spider-Man. Mary Jane Loves Spider-Man. O sea, al rato van a sacar Cooking with Spider-Man. Thank you. Hablando de eso, mira, en yo estaba en el trabajo y llegó una señora con un catálogo de una compañía de libros que se llama Scholastic. Entonces nos pusimos a platicar mientras ella lo estaba hojeando y se topa precisamente con los cómics. En la sección de cómics se topa precisamente con la colección de Mary Jane Loves Spider-Man. Entonces me pregunta, me dice, oiga, mire, aquí está, venden el cómic de Spider-Man. Y lo que le expliqué era que era una historia donde Mary Jane es una adolescente. Porque yo leí como el número 1 y el 2 y luego ya perdí el interés, ¿no? Estaba más encaminado hacia las chicas, pues. Es uno que tiene un estilo de dibujo así medio shoujo, medio sí, manga. Es que según recuerdo, puedo estar equivocado, está desde el punto de vista de Mary Jane, pero es una chica de la prepa. Y que le toca conocer a Spider-Man. Entonces la admiración que ella siente por el Hombre Araña, entonces es, digamos, una historia alterna a lo que viene siendo Spider-Man. Y la señora no me entendía. Ajá. No entendía aquello de todas las cosas alternativas que hay, ¿no? No es el cómic Spider-Man y ya. Ella no entiende de 5 títulos o de 6 títulos. Igual yo, que tengo algunos años que no estaba leyendo cómics de manera continua. Regular. He ido a las tiendas de cómics y me pongo a ver cuál me llevo. Y si me antoja casi todo, ¿no? Pero no sabes de dónde agarrarte. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que llegas y luego te topas así como que el número 2. Y luego, ok, a ver esta otra serie. El número 3. Y es muy difícil encontrar el número 1. Así. Y luego volteas. X-Men, Uncanny X-Men, número 157, ¿no? Astonishing X-Men, número 6. ¡Ah, cabrón! Y luego volteas para acá y... Hombre X Beta, lo que tú quieras, ¿no? Ah. Número 0 o 2. Y, ¡ah, cabrón! Pues ¿de dónde me agarro? Sí tiene uno que estar muy involucrado para entender. Sí. Y bueno, para resolver ese problema, yo recomiendo los paperbacks. Sí, ya. Pero en el caso de los 52 de DC, lo que ellos hicieron es que hicieron un borrón y cuenta nueva prácticamente. Le dieron al lector nuevo una manera de empezar desde el principio. Sí. Ajá. Y no. O sea, dijeron prácticamente... ¡A la verga! Exactamente. ¡Revampeamos todo! Uy. Sí. Fue un momento súper riesgoso, ¿no? Que alguna compañera pensaría dos veces, pero dijeron... Yo imagino esa reunión en la que están todos estresados, así con el cigarro en la boca y diciendo... Uy, pero es que ¿qué vamos a hacer ahora? Ya sé. Vamos a cambiar el traje a Superman para que tenga nipples como el de Batman. Y alguien dijo, no, es un día muy idiota. Y de pronto alguien dijo, ¿y sabes qué? ¡Vas a toda la verga! Y de pronto alguien dijo, ¡sí! ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Empezamos de cero! Y luego dijeron... ¿Y que ¡no! ¡Es una pendejada! Y luego, no, pero podría funcionar. Y entonces empezó el proceso este creativo que dice, ¿sabes qué? Es que si destruimos todo, dejamos todo en blanco... Tenemos la potencial infinito de crecer hacia donde queramos. Y que Jim Lee los rediseñe. ¡Ah, claro! Hay A mí me gusta mucho el jale de Jim Lee, pero lo que no me gustó del rediseño es que todos los personajes, a pesar de que son de diferentes colores, no tienen nipples. Pero todos traen como una especie. Todos traen una especie de armadura. Como armaduras. O sea, es como que todos fueron a la misma tienda a comprar sus. Es el concepto de los 2000, es que los superhéroes ahora usan armaduras. No, es que todos fueron con la viejita que sale en Incredibles que les diseña los trajes. ¿Eh? A huevo. Acá bien listo. Sí, sí. No. Pero bueno, yo leí algunos de los títulos de 52, me falta por leer. Francamente no he tenido tiempo de sentarme a... Por alguna razón... Ahí siguen hablando, voy a abrir la puerta. No disparen. Ok, pues mientras él sigue, va a abrir la cerradura de la reja que nos protege. Carcelero, órale pues. Aquí Chibi les va a cantar una canción. Le voy a platicar de lo... ¿Qué nos traes hoy, Chibi? A ver, Pues últimamente he estado jugando el The Legend of Zelda Skyward Sword. Y extrañamente, está bien chido, me enamoré de todo, de lo que es historia, forma de juego y cosas así. Tan así me acostumbré a la forma de juego que volví a jugar Ocarina of Time y me empecé a tirar como si estuviera en el Skyward Sword, pensando que iba a tener la Cyclops para así hacer el tipo paracaídas y amortiguar la caída, y no. No, fue muy bonito andar perdiendo corazones en las caídas. Tardas mucho, ya dirás, yo ya terminé el juego 2 veces. No sé, pero yo lo estoy jugando así por partecitas chiquitas y bonitas y olvidadizas. Y eso que yo estudio y tengo trabajo y tengo todo el día ocupado, ya lo terminé 2 veces. Tardas mucho. No sé, pero a mí me gustó mucho y no sé si ya lo hablaste, si hablaste de él, pues ni modo, pero... He hablado de muchas cosas, no recuerdo de qué he hablado. Ahí está. Estamos aquí abrazando gente y felicitando gente. Así que Ángel ya lo acabó 2 veces y si tienen tiempo para jugarlo, jueguenlo y bien chido y todo. ¿Quién? A ver, llegó Ceci, Miguel. Los recién casados. Acaba de llegar nuevos invitados. Yo ni ten recién. Ok, déjame presentarlo. Miguel Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Ceci Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Yay. Ok, acomódense donde puedan porque ya no hay lugares. Hay unos, unos ladrillitos, unos tabiques, un bote de pintura. Ok, Ángel, ¿de qué nos puedes completar tú con tus comentarios sabios? ¿De qué? ¿No tenías un tema para hablar hoy, perdón? No. ¿No? Estamos hablando de cómics. Regresemos a hablar de cómics. Bueno. ¿Qué más tenemos que decir de cómics? Geekgasm. Ya dijimos que ya se murió. No sé. Títulos. No sé, Red Lanterns. Red Lanterns. Ese gato me encanta. Sí, pero es un cómic muy malo. Ahora ya, es malo. ¿Cuántos cómics de diferentes linternas de colores salen? Oh, no. Estábamos con lo de 52 títulos y de que si eran un reboot o no. Pues es sí una especie es, de reboot. Y no es, porque 2 de las series continúan. ¿Cuáles son esas dos series? Es el universo de Batman y Green Lantern. O sea, fue así como que, ok, ¿qué hacemos? Nos está yendo muy bien con estas series. Sí. No podemos borrar todo lo que ha acontecido, ¿no? De que con la guerra de los linternas. Sí. ¿Existe algún villano que se llame Linterna Fundida o algo así? No, pero... ¿Todavía no? ¿Todavía no? No, pero... ¿Estás escuchando DC? Pero hay una historia, ahorita que menciona eso, hay una historia que estoy siguiendo así como que sigilosamente. Digo, sigilosamente en silencio. Que no me vea la historia, porque si no, ¡hijo de su madre! Le da vuelta a la hoja. Lector ninja. Le da vuelta a la hoja en silencio. Religiosamente. Lo que pasa es que cuando empecé a leer los 52 títulos. ¿Los 52 completos los leíste? Ah, cabrón. Sí. Pero nada más he estado siguiendo algunos. Hay unos que sí de plano. Hay unos que son muy malos. ¿Como cuál? Híjole. Que los que nos estén escuchando sepan qué es malo. Mira, son tan, bueno, no malos, sino que me aburrieron. Y unos ni siquiera los terminé de leer. Por ejemplo, el de El Hombre del Átomo. ¡Fuck yeah! No sé. Bueno, no se me viene a la mente, pero hay unos que son muy buenos. ¿Cuáles nos recomiendas entonces? Mira, por ejemplo, podría poner 5. Sí, nomás. Superman a huevo. No sé. Yeah. Cuál. Mira, hasta ahorita el que se me hace más fregón en cuanto a historia, arte, o sea, es una fregonada. es el título de Batman. Lo escribe Batman. Scott Snyder, que no es el de las películas. Este, ¿pero quién es este? Zack Snyder, ¿no? El dibujo es de Greg Capullo. El título es muy bueno porque está sembrando lo que va a ser el futuro de las series de Batman. Entonces, y ahorita va en el número 6. Acaba de salir el 6. Y el 1 empieza, es como una reintroducción, ¿no?, al personaje, de que si nunca has leído Batman, fácil comprendes. ¿Qué es Batman? ¿Qué es Batman? Tiene una pelea en el asilo Arkham y de repente llega y libera al... voy a decir algunos spoilers, ¿eh? Llega ¡spoiler! Y liberan a Joker, y entre los dos se ponen a pelear contra todos los rogues de... contra todos los villanos de Batman que están en el asilo Arkham. Oh. Uh-huh. Una pregunta. ¿Quién es más malo? ¿El Joker o Platanito? Híjole, ni a salirle, pero se me hace que Platanito. Mira, depende mucho a qué escala de valores te adhieras. Y es que uno es mexicano. Eso lo hace mucho más cabrón, potencialmente. Mira, nomás te puedo decir que Platanito le ha de contar los chistes al Joker. Ya sabemos por qué se volvió loco. ¡Órale! Bueno, entonces Batman es el que nos recomiendas. Sí. ¿Cuál otro? Green Lantern. Green Lantern. Green Lantern, no me meto en detalles de la historia porque sí está un poquito... cambiada. Pues, mira, si lees el primer tomo, el primer cómic, perdón, no exactamente, no tienes que leer todo. Es lo suave de que yo, por ejemplo, no he leído todo lo que ha sido la guerra de las linternas y todo eso. Y lees ese primer número y te adentras completamente en la historia y te van contando lo que va sucediendo poco a poco, ¿no? Lo más interesante es que el Green Lantern es Siniestro. No es ni Al Jordan ni Kyle Reiner. O sea, en este momento el Linterna Verde es Siniestro. O sea, el Linterna Verde que dice Green Lantern, this guy. Okay. Siniestro. Siniestro. Ok, chido. No pudieron encontrar mejor personaje, yo creo. Es un personajazo. Bueno, la cosa es que Siniestro eventualmente se reniega, ¿verdad? Y se convierte en una Linterna Amarilla. No, o sea, hacia allá va la onda, ¿no? Se vuelve diestro. Pues quién sabe, porque te digo, es un reboot, o sea, y como buen reboot, literalmente all bets are out, o sea, pueden hacer lo que quieran, o sea. No van a tomar en cuenta lo anterior ya. Man. Sí, o sea, no tienen que tomarlo en cuenta. No se tiene que volver la Linterna Amarilla o azul o verde, man. Sí, sí. No necesariamente. Siguen dibujando así muy cabezón, así muy... No es cabezón, no, es de frente amplia. Curiosamente... Tengo una duda, ¿verdad? Ok, sí, Siniestro. Siniestro. O Siniestro, perdón. Es la izquierda, ¿no? O... Siniestro, sin el otro. Y si se hace a Linterna Verde... O sea, como, o sea, que pertenece al PRD o algo así, como del Partido Amarillo o algo raro. Holy shit. Eso está bien mind blowing, güey. Porque Siniestro, izquierda, amarillo, holy crap, man. You blow my mind, así estoy así como que wow. Siniestro se vuelve diestro. Pero bueno, búsquenlo. Linterna Azul, claro. Léanlo. Está muy bueno. Óigame. Sí. También el Green Lantern Corps, que es de esos títulos que lo leí así como... Cuando lo empecé a leer fue así como que... lo voy a leer, le voy a dar una oportunidad. Cuando lo terminé de leer fue así como que... What the hell? ¿Y Aquaman? Aquaman, a ver, es, cuéntame Aquaman, una de Aquaman. Es un cómic bueno. Porque yo sería más, si me dieras a escoger entre el submarinero y Aquaman, yo me iría sobre más con el submarinero que Aquaman, así como que no le encuentro. Mira, simple. Chiste, o sea, pero explícame. Mira, para empezar, el cómic lo está escribiendo Geoff Johns, que ya es así como que el revit, si le das, yo creo que al Batmite, o sea, al Batmita. yo creo que hace sus historias interesantes, ¿no? Hace una buena historia. Es el Batman. Sí. Es el Batmancito ese que así que hace magia, que es un imp. Es casi como el que se le aparecía también a Pedro Picapiedra, ¿no? O sea, lo mismo, es el mismo idea, ¿no? Ándale. El Gatsu, o qué no sé. Pero cómo es que llamaba. Ya es que viene de la quinta dimensión, ¿no? Sí. Son de la misma dimensión. En la madre. De quinta dimensión. Sí. De hecho, DC lo había prácticamente borrado el mapa hasta Batman Rip. Buenísimo, por cierto. Ese... Pero bueno. El... Si es de la quinta dimensión, canta la de Time of como Aquarius. This is the dawning of the age of Aquarius. Y así. Ah, qué buena rolita. Me siento viejo ya, güey. Estamos en otra rola. Están emocionados los chicos. Sí, siempre. Ya, me siento viejo, ya vamos a seguirle. Ok, entonces, sí. ¿Qué más? Sí, Aquaman, sí, claro. Aquaman. Habla con los peces. Es bueno, sí. Por ejemplo, en el primer número, cuando empieza, vemos a Aquaman que está en un restaurante de comida del mar. Y un tipo que está ahí sentado le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, ¿por qué? Dice, eres Aquaman, tú no comes peces. Y luego le dice, ¿por qué no? O sea, yo vivo bajo del mar. ¿Qué más hay de comer? Sí, pues peces, güey. Y le dice, no, es que... ¿Marinas? Le dice, es que es Santi. Putas y menudo. El tipo lo ve así como que... Putas y menudo. Uno se come, el otro no. No, pero sí está bien cura porque, o sea, todos lo están mirando y él así como que sentado esperando a que vaya el mesero. ¿Sushi? Son chingada madre, tráeme unos tacos de pescado. Ah, tacos. Unos tacos nevados, ¿cómo se llamaban? Tacos de Marlin. tacos de Marlin, sí, sí. Sí, sí. Ok, Marlin, échate unos tacos aquí. Ahí voy. Mira, yo, ¿sabes qué? Me ahorré todo lo que tú dijiste. ¿Sabes qué hice? Nomás me leí la Liga de la Justicia. Llegué a Leina. ¿Qué te pareció? Me gustó. ¿Te ha entretenido, no? Me gustó. Me gustó ese Batman que pone bien... bien. O sea, tan poco rollo. ¿Qué pasó? ¿Qué la transmisión, qué? No importa, seguimos grabando, ¿verdad? ¿Problemas con la transmisión? ¡Vayan al taller de...! Ok, ya. ¿Qué pasó? Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Comerciales! ¡Córtamela! El primo de un amigo me dijo que tengo hemorroides. ¿Qué tal? ¿Yo qué? No, va a ser una anécdota. Ah, perdón. El primo de un amigo. Sí. ¿Y cómo se enteró? Pues estábamos en la alberca y traía una tanga y pues ya. Este momento incómodo fue traído usted por Preparación H. Waka Rock. Ay, qué rica me imaginé una escena así como en Remy Stimpy que pone el dibujo así como muy realista con las hemorroides. Así. Como ubitas. Me acabas de chingar los auritonos que me estoy tragando, ¿eh? Oye, fíjate que me quedé pensando con lo de Madonna que dijeron hace rato. Ya no hablen de asquerosidades. ¡Ya no! No, es que lo que ya me quedé no pensando. Ya no hablen de asquerosidades. Que por favor. Este es un programa limpio, chingados. Maribel Guardia, fíjate bien en lo que está haciendo Madonna. Así que eso te puede pasar. Pero Maribel Guardia de tener. Marihuela. Maribel Guardia de tener pacto con el demonio, porque yo le he visto en televisión HD y no se le ve. No, no descubres detrás del maquillaje el viejazo, güey. O sea, dices, cabrón, pues, ¿cómo le hace? Ponla a bailar con Madonna y si hace la pasa la prueba. Quiso bailar aquí con Teto y Teto no quiso. Ah, pinche Teto. Joven. Yo sí me echaba la mano. Meta. Es que con Teto no, mejor con botoncito. Quítale el maquillaje y prende la luz. ¡Horrible, fue horrible! ¡Horrible! Maribel Guardia, ¿cuántos años ha de tener? Como unos 200. Todos. Antes la conocían como la condesa de Bathory. Eso explica todo. No, solo explica algunas cosas, no todo. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, seguimos. ¿Qué nos quedamos? Antes del corte. Estábamos hablando de hemorroides. Diferimos. No, eso fue al empezar el corte. Antes del corte. ¿Hemorroides? Debería ser el episodio de hemorroides. En la menudo sabroso. Y putas. Putas y menudo. Bueno, pues aparte de los cómics de DC, yo les quiero recomendar el último cómic de Marvel que me leí. Hace un chingo que no leí un cómic de Marvel. Es muy interesante últimamente. Entonces, me leí el Avenging Spider-Man, escrito por Seth Wells y dibujado por Joe Madureira. Sí, regresó. ¡Wow! Joe Mad ha regresado. Sí, está en muy buena condición. Es un dibujo muy buenísimo de puede primera. Ser. ¿En un título regular? No es un título regular, es una miniserie de 3 números. Menos mal, ya me había asustado. No, y sí cumplió. ¿Y sí cumplió? Salió un mes tras otro. O sea. No, y lo peor de todo es que ya está subiendo a su Facebook previews de lo que es el siguiente arco. O sea, ¿qué? No puedo creer. De hecho, a mí se me hace que le está pagando a alguien. Me está sorprendiendo el cabrón. Dijo, cabrón, ¿qué rollo que traes, güey? Anda de buenas. No. Yo sé lo que está pasando. Fumó marihuana. Ese no es el verdadero Joe Mad, es un Skrull. ¿Qué? Marihuana. Yo creo que sí, A mí se me hace que debe tener sus negros ahí que le hacen sus jales. Hablando de... Sus negros o sus ¿qué? Negras. Hablando de estar en buena forma, ¿qué pasó con Jason Pierce? No ha surgido nada de información. No, ya no le he captado, qué rollo. Sí, lo logró, no lo logró. Yo lo último que leí fue que ya estaba... Un amigo de él puso que ya estaba mejor y que iba a tomarse un tiempo... Un año sabático. Unas vacaciones fuera del cómic. Del mundo del cómic. La se ve, mira, vete a trabajar un Domino's Pizza, no sé, haz otra cosa, Relájate, como te das cuenta, va a estar dibujando las cajas de las pizzas. Es que, mira, lo malo de personas como, por ejemplo, él, es de que están acostumbrados a, como todo, ¿no? De que percibes un sueldo cada mes. Y lo malo del cómic, y que mucha gente desconoce, es que hay muchas personas que ahorita en un momento puedes estar trabajando para Marvel y de repente ya no hay trabajo. Sí. Entonces, antes de hagan su marranito, su cochinito, porque dura la crisis. Tienen que guardar el 20% del sueldo para aquellos días oscuros. Oscuros. Digo, es que no todos son como, no sé, Madureira, que le tienen que rogar para que dibuje. Y los mejores trabajos también guardados en caja fuerte. Es decir, ¿sabes qué? Me salió esa historia, ir guardando trabajo. Luego los vendes por eBay. Y un consejo, si trabajas digitalmente, imprime todo lo que puedas, cabrón, antes de que una tormenta solar se chingue todos tus archivos. Yo creo que parte del dinero que puede llegar a ser algún artista, digamos, por ejemplo, Joe Mad. ¿Por eBay? Es vendiendo sus originales, porque es que de eso viven realmente, sí, los artistas de cómics, no tanto de dibujar cómics, sino de vender los originales. Correcto. Pregúntaselo a Travis Charest. Todavía salía a imprimir el Wildcats número 1 que dibujó allá en el 90 y qué, por ahí, 97 creo. Todavía no se imprimía el maldito cómic y este güey ya había vendido los originales en eBay. Está cabrón. Está cabrón. Sí. Está cabrón. Pero sí. Creo yo que fue lo que le pasó a Jason Pearson, de que llegó el momento en que se quedó así como que en el aire y no tenía dinero. Oye, pero dime esto, yo no sé, ¿verdad? ¿Pero él trabajaba regularmente en los cómics? Sí, de hecho hasta hace algunos meses, o sea, yo llegué a ver hasta simplemente portadas de él en Marvel. X-Force, en varios títulos. De Marvel principalmente, más que no hacía portadas. Y de repente tuvo un momento en el que no le caía trabajo hasta que se deprimió, ¿verdad? Sí. Y puso una nota ahí medio suicida fíjate que en el Facebook. Yo creo yo que una de las razones que más tuvo que ver con su depresión tan repentina fue el hecho de que su cómic de Body Bags lo han comparado mucho con Kick-Ass, que de hecho es el mismo concepto. Pero pues Body Bags salió mucho antes que Kick-Ass. Correcto. Lo malo es que en esos años no se tenía la mentalidad tanto de las productoras como de la gente que va a ver las películas. O sea, en esos años pudiste haber tenido una película de Body Bags y sería el mismo concepto de Kick-Ass. Pero por lo mismo, como ha cambiado, de que cada vez se les van más ideas, ya hoy en día las productoras arriesgan más por proyectos que para personas hace algunos años podía haber sido de que estás pensando, ¿cómo vamos a hacer una película de eso? De cómics. Allá hoy en día es de que, órale, suena muy chido, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Pero, a ver. Kick-Ass trata sobre un chavo que decide ser superhéroe y, digamos, en la vida real, ¿no? Ajá. Pero Body Bags, yo lo único, como lo recuerdo, ¿verdad? El único punto de comparación es la hija y Big Daddy, ajá, o sea, Panda y Big Daddy, ajá, con la comparación de la... Es el mismo concepto. ¿Cómo se llama la niña y el está su papá? Hit Girl. Hit Girl y el papá, ¿cómo se llama? Big Daddy. ¿También se llama Big Daddy? ¿Los de Body Bags? No, los de Body Bags es Big Daddy y Panda. No, es Panda y Clown Face. Ah, oh, sí, cierto. Tienes razón, sí. Los de Kick-Ass son Hit Girl y Big Daddy. O sea, ese sería el único punto. Y es que es el mismo concepto, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, un cómic como Body Bags es muy difícil que pudiera llegar a tener su versión cinematográfica. No, además de que los cómics están, como tanto como se expresa el padre como la hija, usan un lenguaje que no muy fuerte y son totalmente pito, culo, caca, pis, sí, todo eso. O sea, grosero. Los niños en el kinder hablan así, exacto. Son como niños de kinder pero ya grandes. PG-13, pues los... Ahora estamos viendo en la televisión rápidamente una película que se llama Animal con Rob Schneider. Pero se nos hizo bien raro que estábamos viéndolo y para unos que son bien escamados y de repente se ve de espaldas Rob Schneider cuando recién ya lo hacen la transformación y se ve desnudo y se le ve todo, pero dices, qué loco, para unos que son muy escamados la televisión y para otras no, entonces a veces es absurdo. Chamo, eso que... Como, ¿la vieron en Telemexa o Americana? ¿Mexa? Ah, ok. Eso es lo más... Aquí es un poquito más liberado con lo corporal. Pero esas ediciones las editan en Estados Unidos y las ponen aquí así. Sí. Aquí los gringos son muy pudorosos con lo sexual, o sea, no tanto con la desnudez, sino con el contenido sexual. Sí. Tú puedes tener una mujer topless en una película. Y no hay pedo. Y es PG-13. Sí. Pero si, o desnuda en la espalda, ¿no? Pero si dices 3 Fox en la película, ya tiene que ser R. Sí. Si tiene escenas en las que hay como que sexo simulado. No, ya, pero, sí. Ahora, SR. ¿Y si la mujer está disfrutándolo? ¿Y si son en ese 17. Sí, son lesbianas. I swear to fucking God, es cierto. Si son lesbianas, ese para SR garantizado. Sí, garantizadísimo. Bane, it's bullshit. Bane in UK. La más famosa es la de la última de Duro de Matar. Sí. Porque era Bruce Willis dijo 2 facts en la película y el último era, ¿cómo se llama este? YPKA, motherfucker. Sí. Ya no alcanzaban la tercera. Entonces era YPKA y explotó algo y se murió el malo. Y en la versión sin censura, dice el motherfucker. Sí. O sea, era un fucker que le quitaron. Hablando de censura, ¿alguien sabe si... digo, ¿cómo estuvo el rollo de que censuraron en un país la del 100 pies humano 2? ¿O que porque una persona se había quitado la vida después de verlo o algo así? No, propaganda falsa, más bien. Probablemente nomás leyenda urbana. Ahora ya que alguien tuvo un infarto cuando la vio. ¿Quién chingo tiene un infarto viendo películas hoy en día? Blair Witch, que la gente vomitaba. ¿Cuál? La gente vomitaba a Blair Witch por la cámara, porque si lo tenías en el estómago te... Oye, pero la de Human Centipede viene de un manga japonés, ¿no? Precisamente de... No. Oye, yo la verdad, que sí me causa medio cosita ver la 1, nunca la... No me... La segunda está peor. Entonces, sí, está muy bizarrota de plano, porque he visto cosas feas, pero está asquerosa. Temo, ¿no has visto A Serbian Film? No la veas, mejor no la veas. No. Bizarro verla de tres extremos, la película china de horror. Sí. Sí. Pero bueno, ¿ya vieron el tráiler de God Bless America? Es esencialmente un tipo que tiene cáncer y no saben si se va a poder curar, no tiene, le corren del trabajo. El tipo realmente dice, pues no tengo razón para vivir. Entonces una noche que se va, agarra su pistola y se va a pegar un tiro, está viendo la televisión y está viendo Yo perdí. No, está viendo ¿cómo se llama? Sabadazo. Está viendo reality TV y está viéndola y Laura. De pronto se queda así como que es que esto es bullshit. Entonces decide. Era Laura, pues. Casi, casi. Entonces decide viajar por Estados Unidos matando gente. Viajar por Estados Unidos matando gente. Esta gente vápida e indeseable que las ves en la televisión y te dan ganas de matarla a ti. Yo vi ese tráiler y te juro, tenía la sonrisa más grande en la cara, güey. Dije, oye, Ángel, una nada estaba. Lo que siempre he querido hacer con Telehit. Sí. Sí. Si realmente existiera un tipo como ese, no existía ni Don Francisco. Laura de América, ¿quién más? Ah, la Virgen de Guadalupe, ¿cómo? No, la Rosa de Guadalupe. ¿Sabes qué? Ni Jersey Shore. ¿Sabes qué? No era un tráiler de una película, Ángel. Eran las elecciones americanas. No, era un tráiler, se llama God Bless America. De hecho, no es la primera que ocurre en ese tema, ya lo había tratado George Schumacher con Michael Douglas, la de Un Día de Furia. Sí. Muy buena. Muy pero buena en la diferencia es que una chavita le toca ver el asesinato de una chava que salió en la tele, que era así como que uy, súper fresota, de que estaba súper encabronada con su papá porque no le había comprado el carro que quería y en lugar se le había comprado otro carro de lujo. Entonces el tipo llegó, le disparó y la chava, wow, eso estuvo bien chido, voy contigo. Entonces los dos van literalmente por Estados Unidos matando gente. Wow. gente que habla por celulares en las salas de cine. Así como que, ¡pa! Gracias por apagar tu teléfono. Y dices, ¡yeah! Los negros. Go, people. Oye, como el video del papá encabronado que le da de balazos a la computadora de su hija. ¿Ya vieron ese video? Oh, sí, yeah, sí. Fuck yeah. Yo estoy a favor de ese güey. Oigan, ya vieron el corto también de la película de Bonnie, salió en el cine, la de Chronicle. ¿De cuál? Chronicle. No. Es de tres chavos que un día despiertan superhéroes. Digo, superpoderes. Ajá. ¿Y tú qué pensaste? ¡Ah! Se van a convertir en superhéroes y van a luchar por el bien y la justicia. No. Se comportan como lo haría cualquier persona normal que superpoderes. Fuck yeah. Chronicle se llama. ¿Qué es lo que en realidad pasaría? O sea, por ejemplo, empiezan a levantar. Muchas cosas. No, empiezan a levantarle las faldas a las chavas. That's the spirit. Chistes, así bromas en la tienda que tienen todos los estantes. Luego un vato mata a otro por accidente. Quieren esconder un crimen, tienen poderes en el aire, tipo Dragon Ball. O sea, es como la película de la de Superbad, pero con poderes. Sí. Algo así. Ándale, sí, y pues ganó primer lugar en la taquilla, así que pues estará interesante. Uh-huh. Así que hay que interesante. Que por mala suerte tuvieras un poder de todos los personajes de cómics, ¿cuál sería el peor que te tocaría? Dijas, ¡oh, tengo ese poder, no me gusta! ¿El más indeseable? De los cómics que he visto. Ay, no, esto no lo quisiera. Bueno, sin quitarlos de que eres ácido y no puedes Los de Rogue. A ver. Los de Rogue. No puedes tocar a nadie. Ay, qué joda, sí, cierto. ¿Qué otro? O sea, que te dirán, En vez de volverme héroe, me haría villano. ¿No? Ser Gambit, ser Wolverine, pero con los uñas de los pies. Vamos a ver qué poder. Creo hay un X-Men que tiene le salen como clavos en las manos. Algo así. Yo recuerdo que había un X-Men que literalmente era una explosión nuclear esperando a que ocurriera. Y creo que ocurre y obviamente se muere. Oh. ese superpoder estaba. Sí. Tenía el potencial de ser algo terrible y lo fue. Entonces. ¿Y lo fue? Sí. Ese poder está bien. O sea, un día explotó. Hay un cabrón africano que tiene dos gusanos. Que, Magot, que se alimentan los pinches gusanos y él no puede comer nada porque. Los estómagos no lo resisten. Los gusanos comían por él, ¿no? Los gusanos comían por él, no mames. Sí, sí, sí. No, sí, los gusanos comían y luego se le introducían, ¿no? Se le metían algo así y ya era su aparato digestivo. Era su aparato digestivo como una entonces, especie, eso era todo lo especial de ese mono. Sí. Dos gusanos. Y que lo dibujó Madureira. Dijo que lo diseñó Madureira. Y se comía la basura, o sea, no sé qué pensar al respecto. Sí, ese sería uno de los poderes más culeros del universo. Ese y mantener las cosas tibias. Este es de un manga, una serie de anime. Toaru Majutsu no Index. Esta Uehara, su poder es este. Así cuando tienes a esta Mika, este cosa de Makoto, Misaka Makoto, que tira rayos aquí y dices, no mames, güey, pinche mamón. Y esta mona así como que, mi poder es mantener las cosas tibias. Y te quedas. Es muy útil, se te va a bañar. Sí, sí. No, y de hecho con eso mantiene unas florecitas así intactas en su cabeza. Oye, es cierto, nunca explicaron qué demonios, por qué las flores en la cabeza. Nomás le gustan. Chida. Oye, es que eso no sería lo mismo que se ponen. Las tortillas en el sobaco. Ese poder es tener Shida cuando tienes, como, quieres comer así como tacos así. Porque tienes las tortillas. Sí, sí, sí. Tienes las tortillas con el todo el día. Invita a tu amigo. Cargando la charolita. Están tibios, frijolitos tibios. Sí, sí. Bueno, pero estarían tibios, no calientitos como Dios manda. En el barrio era conocido como el huevos tibios. Ah, chua, chua, chua, chua. Bueno, señor, yo les quiero recomendar un anime muy chido de 6 capítulos. ¡Nichi yo! No, no, no, no, Termae Romae. Termae Romae. Termae Romae está bien suave. ¿Ya la viste, Serge? ¿Qué te parece? Sí, es un cuate, es un. Es el famoso, este. ¿Cómo arquitecto se llama romano? El arquitecto romano, este. Lucius. Entonces. ¿Va a ser película? Órale. Ah, qué chido, va a ser película. Yo sé y vive en los tiempos de los romanos, entonces. Sí, sí, sí. Este. Todo, como pensando cómo. Cómo mejorar los baños termales romanos, se cae por un hoyo que lo lleva al Japón actual, donde toma muchas ideas. Ajá. Muy suave. Básicamente se fusila el Japón actual para hacer sus baños romanos. Está fabuloso principalmente porque es ver la tecnología moderna desde el punto de vista de alguien que no la entiende. Y hay alguien que no la entiende por varios miles de años. No, pero la creatividad que tiene el tipo para adaptarla, claro, a sus tiempos. Claro, claro, eso es lo más fabuloso de todo. Yo me quedé, creo que era en el 4. No viste el 5 y el 6 porque lo estamos viendo juntos y tenemos un chorro. Termae Romae. Termae Romae. Tiene que ver cuando descubre la cerveza, cuando descubre los fideos chinos. Bueno, de la cerveza sí lo vi, así como que. ¡Oh, qué es esto! Tiene que ver cuando se mete a una tienda de ramen. ¡Oh! Está genial. No, es muy recomendable. Oye, sí. Ahorita que mencionaste la canción de los Tigres del Norte. La de celular, por supuesto. Cántale, Dani. Por favor. Bueno, dueto. Yo no sé de cuál están hablando. Voy con mi celular en la mano. Parezco romano. De la antigüedad. The fuck. Ahora me acordé de que mataron al tecladista de Bronco. ¿Qué? ¿Marihuana? No es Jorge. Y no es Ramiro. Ni es Lupe. Es el otro güey. Es el otro güey que nadie se acuerda. Choche, Ramiro. Si no es Choche, Ramiro, Lupe. El otro, el X. Choche, Ramiro y Lupe. ¿Quién es el otro? Y el que completaba el cuarto. Era como Ringo. El hombre X del grupo. Era el hombre. Ringo, el hombre. Ringo, el Ringo, sí. X. Ringo el de Bronco. Ringo el de Bronco. Era Andy Summers el de Bronco. Sí. Era el que estaba al principio que no quiso estar y luego ya pegó el grupo. Y ni modo. No, pero Andy Summers todavía. Andy Summers todavía se conocía. El otro, ¿cuál es el otro que no era Andy Summers? Era Sting, Andy Summers. ¿Y cómo se llama el otro? Había otro. El tercer polis. Pepito Papotas. Sí, ese güey, sí, sí. El otro narizón. Pero bueno, el caso es que de Terme Roma es una excelente recomendación. La animación está. Está hecho en Flash. Está hecho en Flash, 100% sencilla, Flash. Es muy estática. Me ha tocado ver como otras 3-4 series hechas en Flash. Ajá. Y de las 3-4 series hechas en Flash que he visto, yo creo que Terme Roma es la que mejor le queda. Porque realmente no necesita hacer nada fancy. No, realmente no lo requiere. ¿Sabes qué? Se me hizo un poquito al estilo como Cartoon Network, algo así. Un poquito. Pues es que Cartoon Network usa mucha animación en Flash también. Demasiado, diría yo. Sí, sí, sí. Pero está muy chido, está muy divertido, muy recomendable. 15 minutos cada episodio, ¿no? 15 minutos. Sí, sí. Aproximadamente, sí. Son cortitos. Sí. Son 6 capítulos de 15 minutos. Termae Romae. Ángel, fíjate, No, así que también, como decías tú, en Cartoon Network ponen series como el Tiempo de Aventura o Soul Railer o todo eso, ¿no? Sí. Que son capítulos de 15 minutos, pero es todo el programa. O sea, es un episodio por todo el programa. Y lo hace muy fácil de verlo pues en la tele o en la computadora, ¿no? Sí. ¿Tú crees que el futuro sea series así cortitas, así como tipo Loki Star, así de 20 minutos, 15 minutos? Viñetas, pues, así, no tanto series tan complicadas como Supercampeones, que eran como 5 meses para meter un gol. O Dragon Ball, que la pelea de era mes y medio. Creo que todavía hay un mercado para series largas. Pero con el internet. Ahorita yo lo que veo, la tendencia que veo es que las series de más de 50, más de 26 episodios están basadas en mangas larguísimos de años, usualmente shonen. Este, y ya tienen un mercado y que ya dices, ok, esto va a durar para siempre, ¿no? Ya, o sea, ya tiene pegue en manga, le hacen anime, ¿sí?, para que tengas pegue. ¿Sí? Igual que en los videojuegos, o sea, ya también dicen, entre más cortos mejor. Sí. Porque ya lo juegas en el teléfono, en la en iPad. O pero igual computador. Va a seguir habiendo un mercado para tus Final Fantasy y tus Zeldas. Una duda. La he visto tantas veces, pero nunca la he visto completa, la verdad. No. ¿Qué es eso? Este, ¿de qué mantenía o cómo mantenía a su familia Goku? Nunca que trabajara más que darse de madrazos. Mira, son dos cosas. Son dos cosas. Pues, la primera es el dinero de su esposa. Porque acuérdate que su esposa era hija de Oxatán, que era un tipo con poder y lana, ¿no? El hombre, o sea, no mames. También era este, sí, y el güey. Dile el vato, o sea. O sea, era vendedor, tenía un picadero, pues. No, y aparte, o sea, si te dices, pues, ¿de qué comían? Pues el pinche Goku se iba a pinche pescar pescados gigantes en el pinche lago radioactivo, güey. Agarraba y pum, a putazos al pez y se lo llevaba a su casa y lo comía. O sea, no mames, güey. O sea, con trabajando, ¿verdad? Con un dinosaurio. Con un dinosaurio comía todo el año. Ni supo cuando se casó, güey. Yo no creo ni sabía lo que era. No sabía que era casarse. Yo estoy sorprendido de que haya tenido hijos en primer lugar. Se supone que ganaba torneos, ¿no? Especialmente el segundo. Oye, se supone que ganaba. Pero todo el dinero en los torneos se lo gastaba en la comida que comía después del torneo. Bien, de lo. Corrección, Ángel. Nada, oye, este, el típico, este. ¿Por qué no le dan un premio de millones de dólares al que ganara el torneo de los marciales? Sí, y se lo gastaba comiendo él solo. Pinche vato egoísta. Lo ganó dos veces. O sea, Dos, porque de las todas las veces que compitió, como la mitad, siempre llegaba algún tipo que desmadraba todo y valía más el torneo. No, Piccolo de grande, sí, no, una vez, supuestamente, sí. Algo que ya te dejaba ir así por vida gratis. Sí. Aparte que era la hija de un rey, este vato. Sí, sí, sí. El doyinshi de la batalla previa con Cell, ¿no? Que es cuando hacen a Son Goten. Y es lo que comentaban ahorita. Ahí explica. No sabía nada, así como que. ¿Por qué? ¿Cómo está el tiempo? Bueno, o sea, lo que es un doyinshi, ¿verdad? Es un cómic hecho por un fan. Una parodia. Entonces, o sea, una que parodia. No es oficial. Y es hentai. Tengo que hacer una parodia 3X. Y es una. Es la escena de lo que es la noche previa antes de que Goku se enfrente a Cell. Es cuando está Goku con su esposa en la casa y cómo hacen al otro niñito que aparece así de la nada. Y te lo vendían como recopilación. O sea, venía eso y luego venía el de. El de. ¿Cómo se llama? Bulma. El de Bulma y Vegeta. O sea, era una recopilación de. ¿Y venía, no venía también el de Krillin y la robot? También. Sí, yo los quiero todos. Quiero saber. Tal vez no quieres saber. Y uno en la noche de bodas de Puerto y uno. Nomás que arriba en Mega Upload. O si alguien nos puede mandar un link. Pues ahora Mega Upload, descanse en paz junto con Winnie Houston en la batería de teclista de Roshi. Oh, fuck. Este, no. Creo que lo mejor te lo puedo conseguir rápidamente y fácilmente. Y no en Mega Upload. Es no, físico. Aquí con los señores de puesto de revistas. Bueno, okay, entonces esto nos lleva al siguiente tema que de la Shonen Jump, por ejemplo, de la Santísima Trinidad que todos conocemos, ya sí. Cayó el primero. Más bien, no ha caído, pero... Ya se ha anunciado. Pero Tita Kubo ya dijo, ¿saben qué? Ya voy a terminar Bleach. Y entonces todos gritamos de felicidad. ¡Yeah! Sí, Bleach va a acabar. Ya está entrando a su arco final. Otros 5 años más, como One Piece. Probablemente. No, dijo que 10. apenas voy a tres cuartos de la historia. Es que, fuck you, güey, llevo 10 años. Yo tengo otros 10 más. Yo tengo una duda. ¿Ya terminó Naruto? ¿Sabes lo peor de todo? Que One Piece sigue siendo entretenido. O sea, sí, sigues leyendo un capítulo y sigue emocionándote tanto como el anterior. Bleach, el problema con Bleach es que se basaba en tres premisas. Número uno, cloro, bloqueador. ¿Mande? No. Esencialmente es el protagonista es como que va a pelear contra un tipo y de pronto llega el tipo y poderes y de pronto el protagonista se vuelve más fuerte y le partió su madre y dices, órale, qué chido, pero luego dices, güey, ¿por qué tardaste 40 capítulos en esto? ¿Y por qué le costamos blancos que antes? No, y de hecho, ese es el problema número dos. O sea, por ejemplo, ves las páginas de One Piece y las ves llenas de texto y de fondos y de personajes. Es como si te aventaran, no sé, un shotgunazo de cómic, ¿no? Y dices, por todos lados lo sentiste, ¿no? Sí. Y Bleach es como que, un mono y de pronto un chorro de espacio negativo. Espadazo, y de pronto un chorro de espacio negativo. Y dices, güey, ¿por qué nada más pones tres paneles para dar un espadazo, güey? Es un shonen de Clamp. Es un shonen. Es que Clamp tiene más contenido atrás. ¿Cuál será el manga que tenga tantas letras como la Biblia? Death Note. ¿Quién sabe, tal vez? El último tomo de Death Note es una novela por sí misma, bien, ¿eh? Casi está súper denso. O sea, yo me acuerdo que lo estaba leyendo y dije, güey, llevo como 4 horas leyendo este manga, no tardo tanto leyendo manga, ¿qué pedo con esto? El caso es que Bleach ya está terminando, afortunadamente. Naruto ya se ve también que tiene cara de que en algún momento va a terminar dentro de los próximos 5 años. Se ve más completo que Bleach. Lo peor de todo es que se ve más avanzado. Con esa pelea. No manches. Pero está mucho más interesante que Bleach. Ya se en 4 el vato. ¡Sí! Ya es como un ser de energía pura, güey. Por segunda ocasión, por favor. ¿De Naruto? ¿Es un ser de energía? Sí, y ahora ya vuela el vato también. Sí. No, bueno, no vuela todavía. Ya pero tiene fuego sin la piel y todo. Sí. Pero está mil veces más divertido que Bleach. Y ahora es el elegido. Es la torcha humana. Naruto es The One. Pero que no era el elegido desde el principio. No, ahora es The One, o sea, el... Pero ya lo habían hecho evidente desde hace un chingo. Desde hace como 5 años. Desde el timeskip. Es como el unificador, así como la profecía, como Neo, pues. ¿Qué, no era un zorro de 9 colas? Desde el principio era evidente que iba a ser el mero mero de todo matancero. Para empezar, el manga se llama Naruto. Son como los finales del programa que se llama No Empujen, ¿no? Que era final, final. Me suena como a Kongal, la zorra de las 7 colas. ¿O cuánto? De las 9 colas. Pero sí. Por ejemplo, la ventaja de Naruto es que el güey sabe cómo meterle pacing a sus páginas. Entonces, siempre termina un capítulo en una high note. O sea, siempre termina un capítulo y dices, ya quiero ver el siguiente. Y el problema con Bleach es que terminaba un capítulo y decías, es que acabó. Quiero ver el siguiente, pero solo porque siento que esto no lo completaron. O sea, no llegó a un punto en el que dices, el siguiente va a estar bien emocionante, sino dices, ok, el siguiente va a continuar con esto. ¿Se explicó? O sea, no tiene ese feeling de, está creciendo la acción, o sí, algo más interesante. No, en ningún momento. El güey no tiene pacing para contar historias. Dibuja muy fregón, sabe hacer buenas secuencias de acción, pero la hace muy espaciado, usa figuras muy grandes. Y yo siento que hay algo que no termina de convencerme de su estilo. ¿Cuántos volúmenes hay de Bleach del manga? No sé, creo que son como 20 y tantos. 30. ¿Cómo cuánto? 30 y tantos. 30 y tantos. Sí. Bueno, se está discutiendo, por ejemplo, ¿cuál es la extensión idónea de un manga? ¿Cuántos tomos crees que deba tener? Depende máximo, de la historia. Máximo. Depende de la historia. Máximo. 10. ¿Tú crees que Bleach con 30 tomos hubiera sido suficiente? Sí. 20. Sí. O sea, se hubiera acabado, digamos, en la, no sé, este, en la, mira, en la saga del mundo hueco. Mira, por ejemplo, tiene Dragon Ball. Espérame. O sea, sí. No. Dragon Ball y Dragon Ball Z fueron 40 y qué? No, creo 27. Eran como cerca de 40 tomos, ¿no? A mí, cuando se acabó la saga de Hueco Mundo, yo dije, dude, es que esto es un final de Bleach, porque el güey perdió sus poderes. Ajá. Y decías, perdió sus poderes, entonces ya no va a poder hacer nada. Ya sí. Se llegó a una resolución. Exacto. Salvó a sus amigos, todos felices para siempre, forever and ever. ¿Y ahora qué? No, ahora hay más chingaderas. Y dices, Madre. Mira, por ejemplo, creo que preguntabas que la extensión de un manga. Uh-huh. Está bien, pero cuando renuevas la historia, o sea, o cambias el protagonista. Por ejemplo, no necesariamente. Un ejemplo no. muy bueno sería. Por ejemplo. Es que depende de la amplitud. Sí, por ejemplo. O lo que estás contando de la regularidad, por ejemplo. Entonces, mira, Death Note, 13 tomos, más que bien. Uh-huh. Pero, mira, Death Note son dos tramas: una que está Shea y otra que está Rafa. Sí. A mí me gustó más la chafa, ¿eh? Adelante está ahí en Zarra. Con el niño gay y el otro niño gay. Es para vender. El vato que no es L y el otro vato que no es L. O sea, no me gusta. Bueno. O sea, esa, pues, para que. Pero cuando lees Bakuman, te queda claro por qué pasó eso. Sí. Por eso le digo. O sea, una cosa es. Ok. Bakuman lleva más años que Death Note. Ya es que agoté mi trama, ya no sé dónde sigue. Ok, la termino, pero empiezo otra diferente o alguna tangente, pues, como Death Note. Uh-huh. Matan a cierto personaje. Spoiler, tiene como 5 años. Matan a L. Y luego ya sigue otra historia diferente, ¿no? Que es 3 años en el futuro, ¿no? Si no me equivoco. 3 años, creo. Es otra trama diferente, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Tú puedes muy bien acabar la trama. Si ya no te gustó lo demás, cuando se le sumaré y gana like. Uh-huh, sí, sí. Pero, por ejemplo, como Bleach, que, o sea, nomás la siguen arrastrando. Ah, sí, sí, sí. Arrastrando la espada. Sientes que el mangaka es así como que... dibujando así como que muy aforzado. Sí. Todo, desde Hueco Mundo lo veo arrastrándola bien cuando, feo. Se ve cuando forzan a un dibujante, a un artista, a seguir trabajando forzadamente. Por ejemplo, la traba de Naruto, los últimos 5 años de Naruto. No, fíjate que Naruto... Es que la está enseñando mucho. Está yo siento que... Yo siento que hay le mete capítulos de padding en ciertos momentos. Fillers, puro fillers. Pero no es tanto como le han metido al anime, en primer lugar. Porque, fíjate, Naruto, y en segundo lugar, no es un filler malo. Naruto al principio era muy, ¿cómo te diré? Así como que muy bien estructurado. No, y yo pienso que esa estructura se conserva, pero... Ha fallado poquito al final, o sea, como que le meten mucho relleno y... Yo siento que no le meten tanto relleno como en ciertos... O sea... Y es que dijo el vato, mira, con esa trama acabó en 1 año el manga. No, a los 3 y medio. O sea, y ahí le va metiendo... Yo siento que lo ha sabido espaciar bien para cumplir con ese requerimiento, porque admitámoslo, todo se basa en requerimientos. Y si le dijeron, tienes que hacer esto, el güey dijo, bueno, yo sé dónde le puedo meter cosas. Es como que el editor dice, voy a acabar mi trama. Pendejo, no. Te quedan 5 años más. Pero bueno, todo eso lo aprendes en Bakuman. Bueno, lo curioso es que primero el anime se iba, ya acabó. ¿De qué? El anime de Bleach, ya está. ¿Ah, sí? ¿Va a acabar antes? Ya, va a acabar. ¿Va a película después? No, va a acabar ya. O sea, va a acabar con la saga de Jinjo. ¿Ya cambió la trama? Pues sí. ¿La de Sol diferente o cómo? Lleno de Bleach. Porque lo último que he visto que ha salido del anime ya es lo que la saga que acaba de terminar, la saga de Ginyu. Sí, eso creo que ya va a terminar este ya. La verdad, y creo que le iban a sustituir con las aventuras de ¿cómo se llama este mono que sale en Naruto, el de los ojotes, el CJ? Rock Lee. Rock Lee, ándale. Las mini aventuras de ese monillo. Exactamente. Marcha para Rock Lee. El anime, exactamente. Bueno. Pero ya el anime de Bleach va a terminar, entonces tú sabes que cuando termina un anime... Al manga le queda menos tiempo de vida. Que se quedó un vacío, un hoyo negro en los fans. Luego tienen que ver quién es el siguiente. Sobre todo con los fans extranjeros que nada más quieren ver anime, no, que no les gusta leer manga. Uh-huh. Ahora, recomendaciones de anime. Uh-huh. Estoy viendo un anime. Ah, ¿vas a hablar de algo? No, apenas iba a eso. Ajá. Yo, por ejemplo, yo casi ya, bueno, tengo muchos años que no sigo nada de anime. Another. O sea, no así de que... No así de que siga una serie... Another. Como 6, no sé. O sea, yo antes miraba anime, o sea... Busca Another, cuando empezaba el anime, ya. ¿No? Lo de... Ahorita mismo, bájalo. Órale, de Ghost chingo. In the Shell, Ninja Scroll, todo eso. Pero ya hoy en día miro todas las series y parece que estoy viendo la misma historia una y otra vez. Es que no estás viendo todas las series. Estás viendo lo equivocado. Estás viendo The Big Picture en lugar de agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, miro series como... Hace algún tiempo, por ejemplo, Chuy. ¿Quién? Chuy. ¿Quién? Me recomendó. Le pregunté, oye, Chuy, ¿tú qué sabes? Chuy recomienda muchas cosas. ¿Tú qué sabes series de anime? Recomiéndame algunas series, unas 3 series que estén buenas. Y me dice, ok, bueno, más o menos como qué te gusta. Le digo, bueno... Lolis. Una historia... No. Una historia, que no tenga nada que ver. Una historia que no tenga nada que ver con lolis. Con monitas. Sí, sí, o sea. Me repatea todo eso. Fomento una que se llama Loli. Loli. Bueno, por ejemplo, me recomendó algunas y las miré y me quedé así como que, ok, otra vez lo mismo. ¿Cómo cuál te recomendó? No, por ejemplo, una que es súper recomendada supuestamente, la de... ¿Cómo es? ¿Gurren Lagann es muy buena. La puse y la empecé a ver buena, y así como que, ok. Personajes suaves. Yoko. Yeah. Las chicas están sexys. Yoko. Hay robots gigantes. Y luego la empecé a ver y yo así como que... es un asco de Yoko. Lo que pasa es que, o sea, no comprendo por qué no pueden hacer una historia seria. Oye, pero yo sí me traumé cuando se murió Kamina y no me lo esperaba. Así como que... Dani, de caso... Es que ¿no es una visto? Es una historia que... Gurren Lagann nunca nació para ser serio. Nació para hacer... exagerar lo más posible todo. Mira, y también por ejemplo, cambiar de tema. Uh-huh. Ya no está, o sea, por ejemplo, tú y yo, Dani, ya también ya no me gusta mucho el shonen porque ya no me identifico con los chavitos de prepa. No me llevo con las tramas, o sea, que yo de la escuela me valía madre, o sea, uh-huh. Yo ya no voy a la escuela. Pero hay series muy buenas porque tienes que buscarle un poquito más. Por ejemplo, High School of the Dead. Apenas te iba a comentar eso. High School of the Dead está entretenida, pero... Claro, correcto. Exacto, o sea, tiene un punto... El fanservice está tan exagerado que llega un momento en que te desconectas y dices... Exacto. I don't give a fuck. Es como si te quisieran hacer zombies. A fuerzas que veas una historia que no quieres. ¿Sí me explico? O sea, la historia va bien, tiene... Está interesante, está suave, está entretenida. Y luego de repente así como que tiene su... se viene completamente abajo. Exacto. Y ni siquiera, o sea, no que diga, ay, me molesta el fanservice. No, pero como que exageran de más. Y lo malo es que lo que más se conoce, lo que más tiene de atención de la gente o de internet en este caso, ¿no? Pues son los shonens y los lolis y los moes. Sí. Pero, fuck, o sea, moe. Hay que empezar a... O sea, tienes que buscar un poquito ya más de series más adultas. Tienes que preguntarle a gente como yo. No sexuales, sino más temas adultos. ¿Cómo qué? Como la de Monster. Monster. Mira, ahorita están pasando una serie de la que voy a hablar en este momento. Mira, qué bueno que se lo vas a recomendar porque a Dani le encanta la historia de terror y todo eso. ¿Te gustan las historias de terror, verdad? Oh, este es un clásico. Yo cuando empecé a ver Another, vi el primer capítulo y el primer vibe que me dio, así como que el primer feeling, fue como de Higurashi, pero menos tratando de ser Higurashi. O sea, te empieza mostrando así como que un misterio que dices, ok, hay un misterio acá atrás, el ambiente está creepy, esto está chido. Pero mientras que Higurashi trata de ser así como que, ah, sí, todos somos alegres, y de pronto, ah, shit, vale madres todo. Ajá. Aquí es de que, ah, sí, todo esto es serio, y de pronto dices... Ok, algo creepy está pasando. Pasan más episodios y dices, holy shit, this is bad. Y luego dices, holy shit, quiero ver más. O sea, al final del capítulo 3, yo estaba así como que... Al final del capítulo 4, yo estaba así como que... Te mantiene agarrado porque dices, güey, ¿qué chingados está pasando? Bueno, es muy serio. Exactamente, es porque muy la pausado porque y tiene un ambiente... Uf. Exactamente, porque ya lo que tú pensabas que era, a referirse a que no era. Sí. What the fuck, exactamente. ¿Qué demonios está pasando? Y tiene unos personajazos. Ahorita van 5 episodios. 5 episodios. En el 5º episodio te explican que lo que tú pensabas que por dónde iba la trama, no era por ahí. No va por ahí. Entonces, wow, te dieron un giro completamente de tu área que te digo, what the fuck, entonces que ya no sabes qué esperar de lo que sigue. Uh-huh. Así es. No nos traigo ahorita. ¿Qué? No va a haber más Haruhi. No. ¿Ya viste la película? Sí. Ah, sí, no, ni modo, sorry. ¿Quieres más Haruhi todavía? Halloween. ¿Qué otra serie? Pues mira, si te gusta de terror, te recomiendo Shiki. Shiki, muy buena. Muy buena. Muy buena. Y no te decepciona de principio. Si, si logras, si logras superar lo peculiar de los diseños de personaje, no te vayas por la finta. Sí, porque a mí los diseños de los personajes de esa serie me tenían así como que... ¡Ay, ay, ay! Ay. Pasa, Dani. No, ¡I feel no, the no, pain! ¿Te gusta sentir de verdad terror, horror y nefasto así, gacho? Una serie muy buena es La Chiquis, donde sale la prima de Jenny Rivera. ¡Ay, güey! ¡Qué bello! Y que está nefasto. Ese sí es horror porque... Ahora que si quieres ver... La Chiquis. Ahora que si te quedas encabronado, pues tenemos Black Rock Shooter. Sabadazo. Ahí sale la versión animada de la maldita Lisiada. ¡Ah, maldita lisiada, güey! ¡No me lo recuerdes, maldita lisiada! ¿Tática todo anime? Casi, casi. No, no, no. Es que es una lisiada bien maldita, güey. Así, literalmente. Yo nada más recuerdo, güey. Ese capítulo lo vi por Nico Nico, güey. ¿Sabes, Nandito? Porque lo están transmitiendo por Nico Nico. Entonces, lo peculiar es que te lo transmiten con subtítulos en español. Yo lo vi sus subtítulos y ahí cuando y aún así entendí. Dije, no, no, pero es que... el episodio dices, maldita lisiada. Es que como lo transmiten con subtítulos en español y lo transmiten por Nico Nico. Ajá. Nandito. Entonces, no solo estás viendo los subtítulos en español, sino los comentarios de toda la gente mexa que está viendo el capítulo también. Entonces, estás así de que... ay, de pronto sale la mona y de pronto sale y de pronto... ¡maldita lisiada! Como pinche mil veces. Y tú dices, güey, estos güeyes son de México. Y cabrón. ¡A huevo! Black Rock Shooter. Es la cosa, es una cosa bien extraña. Surgió de una ilustración de un güey que luego otro güey hizo una canción de Vocaloid basada en eso. Ajá, y luego empezó a crecer de una manera viral. La mercadotecnia de los figuritas bien fregones, eso. Y luego un OVA y ahora yo una serie de televisión. No, no te la estoy recomendando, solo estamos explicando el fenómeno. Sí, no, no, esa no es recomendación. Para ti no. Another, Shiki, como qué más. Another. Another. Sí, Another. No, una es Shiki y otra es Another. No sé, a lo mejor te llega a gustar Fate Zero. Porque Fate Zero es muy, muy sobria comparado con Fate Stay Night, por ejemplo. Podría ser, pero... Y aparte está escrita por Gen Urobuchi. El güey es un maldito bastardo que no se tienta el corazón para matar a sus personajes. Como Madoka. Te podría recomendar Bakemonogatari y Nisemonogatari, que es la de continuación. Sí, pero esa está bien rara. Y es tipo Tarantino, tiene un chingo de diálogo. Sí, es esencialmente es Talking Heads de anime. O sea, son puras cabezas hablando con animación medio rara. Y una trama peculiar, pero con unos personajes todavía más peculiares. Está interesante porque al final de cada episodio te quedas con ganas de quiero ver lo que sigue. Sí. Quiero ver acción, no salió nada. No, realmente sí tiene acción, aunque realmente no la extrañas. Sí, no la extrañas. Y cuando no hay acción... Tiene muy buena acción. Tiene muy buena acción. Lo último que llegué, bueno, que me acuerdo que llegué a mirar de anime era Cowboy Bebop. No, Cowboy Bebop. Generator. Generator Gal. Trigun. Trigun. Ah, la película fue muy buena. Eso fue hace como 20.000 años, ¿no? Hace años que no miro así. ¿Completa alguna serie? Pues no. Estaban buenas también esas series, oye, pues tocaron series buenas. Y pues ya como que era el mero pujo del anime. Y como que ya estaban tan fríos que ya no te quedan ganas de ver es nada. Es que después se volvió mainstream. No, ya. Es que. Ay, sí. Es que cambió los gustos del público. O sea. El hipster del anime. No, eso es lo que no mira. Sí, un hipster taku, güey. Es que se volvió mainstream. Se volvió mainstream. No, a lo que me refiero hipster es que, mira, taku. Era como cuando los cómics. Uh-huh. Eran muy pocos los que compraban y leían cómics. Y luego de repente. Todo el mundo leía cómics y leía hoy en día otra vez. Nadie. ¿Qué anime antes de que fuera mainstream? los tiempos de Ninja Scroll. No, es por ser. André, Ghost in the Shell. También ve Eterna Roma. O sea, por ejemplo, nos tocaron series muy buenas en una época definida. O sea, una época muy buena del anime. Un apogeo, como un renacimiento. Más aquí, un descubrimiento en América de lo que era el anime. Y éramos un poquito más underground. Y se volvió mainstream. Y se volvió mainstream, claro, no, pero o sea, lo que se volvió mainstream fue justamente lo popular para chavitos adolescentes. O sea, como Naruto. A nosotros nos gustaba el anime cuando éramos adolescentes, Dani. Uh-huh. Recuérdalo. En el 98 yo tenía que 17 años. No, tenía 14 años. Vi que hoy iba para los 16 en el año 2000. Yo era adolescente entonces. Ahora ya, si veo algo como acá vivo, no puedo porque me da hueva. Tengo que ir al trabajo o prefiero ver la tele. No tengo tiempo de invertirle un shonen de 50.000 capítulos porque muy apenas veo la tele cuando tengo tiempo. Entonces, más bien es de no que. Sé el anime, eres tú. De que, sí, es cierto. Cuidas más el tiempo en cuanto a lo que ves y lees. ¿No? O sea, pues tienes que volverte más selectivo porque ahora tienes una oferta más grande. Entonces, tienes que buscar cosas que realmente te interesen. Más opciones, menos tiempo. O sea, por ejemplo, no sé, muchas veces me ha tocado que. Dicen, a lo mejor esta serie está chida. Y de pronto digo, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo para verla, prefiero ver otra cosa. No, o sea, tienes paciencia. Tengo como unas 5 series que tengo empezadas a la mitad que no he seguido viendo porque digo, ¿sabes qué? Es que tengo otras series que considero más prioritarias, que me llaman más la atención y que quiero ver más. Por ejemplo, Another lo veo religiosamente porque, no mames, güey, me tiene apendejado esa serie de lo bien hecha que está. Y son tres episodios porque realmente es una pinche novela, güey. O sea, es una, un libro originalmente. No, también, es, sí. No es un light novel, no es un pinche manga, güey. Es una novela de verdad. Sí, también pues pasan todas las cosas de la vida. O sea, yo bajé como 15 mil millones de gigas de anime. Dije, cuando esté viejo voy a ver este anime, cuando tenga tiempo libre. No, nunca va a pasar, no va a suceder. No, no. Ya, pues ya mejor lo estoy. Sí, yo casi todo lo que dejé a medias lo tengo a medias en Crunchyroll, así que no hay pedo, o sea, porque no bajo ni madres. Es como si hoy en día yo quisiera leer Naruto o Death Note. Nada más veo los títulos y así como que... Sí. Death Note sí es leíble. Está cortito. Manga sí lo... Me he echado mangas últimamente porque es más rápido, o sea... Manga es más digerible. En vez de ver un anime y el todo el filler que quieran meterle en vez de media hora... Puedo leer un tomo completo de un manga en menos de una hora. Uh-huh. A mí siempre se me ha figurado que para leer una serie de manga, lees el primer tomo y luego lees el último y te cuentan la historia. No. Prácticamente lo mismo. No, créeme. Haces eso con Death Note y te pierdes bien culero con la primera página del volumen. Policía, ¿cuál? ¿Qué pedo? Bueno, me refiero a, por ejemplo... Él no sale el primer tomo. Si lees el de un tomo de Dragon Ball Z, el primero y luego lees el último y... Es lo mismo, ¿no? Así como que... No, te vas a quedar, mira, vas a quedar... Porque es así tipo que la nota que parece Goku, porque está Goku chiquito todavía. No. Vamos a ver dónde viene eso. ¿Y por qué? ¿Y qué pedo con su pelo así, güero? O sea, what the fuck. Tiene el cabello así. Exactamente. Exacto. Peinado. Y güero. Chiquito, porque dos Gokus. Dejó en el tiempo. Fíjate que cuando miraba yo los anuncios en las revistas de videojuegos, cuando todavía no llegaba Dragon Ball a México. Me expolió todo. No, en las IGN venían anuncios de juegos japoneses y me llamaba mucho la atención los anuncios de por ejemplo Dragon Ball Z. Ah, Sailor Moon. Y yo miraba los monos y decía, qué raro, todos los monos son parecidos con el cabello así parado y luego uno tiene el cabello negro y otro rubio y te llamaban la atención. Pero ya después, cuando miras la serie, te das cuenta. Pues claro. No, pero a lo que me refiero es a que era muy llamativo. Sí. El ver los personajes, ¿no? Entonces, te ponías a mirarlos y decías, qué raro, o sea, los monitos se parecen mucho, serán los mismos personajes. O sea, como no, pues como desconocías la serie, sí. O te llamaba la atención y yo decía, querías así como... Club Nintendo arruinó mi niñez en un aspecto, porque cuando apenas Dragon Ball empezaba en México, ellos sacaron una portada de Dragon Ball Z, con Goku y Gohan en la portada, Saiyajines, y le dan una explicación completa de lo que pasó en México, donde está Pai Pai, a cómo habían llegado a la saga de Cell. Entonces explicaron toda la... Déjate, ¿te acuerdas que siempre mencionaban? Y que el videojuego de Caballeros del Zodiaco, y que un videojuego y luego salió y lo compró. Sí, ni nadie se dio cuenta, ya ven, nadie se hizo que se lo oficialmente. ¿Cuál videojuego del Caballero del Zodiaco? Ah, por cierto, hay que no saber que vienen buenos animes para este abril. El primero que digo es Zetman, por fin. ¡Zetman! La adaptación del manga de Zetman, por fin, dice. Sí. Y pinta que va a estar muy fregona. Sí. Y el otro fue una completa sorpresa para mí, no me lo esperaba. Una nueva serie de Saint Seiya. Saint Seiya Omega. Omega. O sea, fue triste. Omega. Sí. A ver qué rollo. Habrá que verla. También va a haber. Hay otras dos series que yo, de lo personal, estoy esperando. Una es Mysterious Girlfriend X. ¿A poco le van a hacer anime ya? Por sí, fin. Ya por fin, güey. Empiezan a abrir. Son tres, de hecho, las que estoy esperando: Mysterious Girlfriend X, Sankaria, que es una especie de comedia romántica zombie. Pero tiene un aspecto acá medio interesante, raro. No, porque sea zombie. Plot acá medio raro. ¿Y cuál otra era? Ah, sí, Tazogare Tome Amnesia. Que trata sobre una fantasma que no recuerda su pasado, pero es como de medio horror, está interesante. Momento con fantasmas. El manga está muy moody y el artista me encanta como dibuja. ¿A quién fregado le ocurrió continuar Saint Seiya? O sea, tengo desde que tengo como 10 años esperando que se acabe la serie, se acabó el año antepasado y le van a continuar. Voy a cumplir 50 días más y te vas a acabar esa serie. Bueno, Saint Seiya Omega se supone que ocurre después de la saga del cielo, que nunca vamos a ver. Sí. Así que hay que ser honestos. ¿Y cómo están vivos, pues? No sabes si están vivos, güey. No sabemos porque... ¿No? Bueno, sí sale Saint Seiya. Como nunca hemos visto la saga, así que no sabemos qué rollo. Sale Saint Seiya con la armadura dorada. Sí, ya por fin le dieron su rango de caballero dorado. Ya los caballeros de bronce. Pero se supone que se les borró la... No sabemos qué pedo, no importa. Ya vale madre. Ya la historia no trata sobre ese cabrón, sino sobre todos estos cabrones nuevos. Exactamente, Saint Seiya ya tuvo su Final Crisis ya. Ya no trata sobre Seiya. Así como Lost Canvas no trata sobre Seiya. Ajá. Omega no va a tratar sobre Saiyan. Es tampoco. Como supercampeones que no fueran de Oliver. O sea, no puede ser. Pues sí, sí puede it's ser. Not true. Pues primero te quejas, te quejas de los mangas acá larguísimos y de que estaría bueno que trataran de otros personajes. No, y ahora estamos hablando de que tratan de otros personajes y ya no quieres. Que no le continúen para nada. O sea, que no. Ya. No es una vaca sagrada, punto. Está bien que le continúe. No tiene que continuar, ¿por qué? Porque muchos de nosotros probablemente vamos a morir y nunca vamos a ver qué pasó después. Mejor que nos lo adelanten. No importa, a mí no me importa. Ha habido gente que... Yo ya superé ese Seiya. Acabó la universidad y tenido hijos y muerto. Y luego... Ha tenido hijos que le han puesto a Yoria. No sé qué, no se acaba Saint Seiya. Esta semana en el Facebook alguien subió un recorte de un periódico donde venía una niña que se llama Yoria y sus hermanos, cada uno tenía el nombre de cada uno. A ver, ¿cómo era, Javier? No me acuerdo cuál es. Estaba Seiya. Creo que era Aldebarán. Sí, Aldebarán. Era el nombre de los que había durado, sí. ¿Ah, sí? Sí. Mu. O sea que... Mu el perro. Aquellos niños que veíamos que hablaban sobre Zodiaco ya son padres y tuvieron hijos y le pusieron los nombres. Y la serie sigue continuando. O sea, es lo que es mi queja. O sea, eso es lo que imagínate sí, los que fueron fans de... Goku y le pongo a los hijos nombre de Saiyajin. Ah, pero eso sí. Güey, de Goku, The Space Battleship Yamato. Tampoco era. Mazinger. No. Mazinger. Güey, Koye Kabuto, güey. O uno le pones Koye, al otro le pones Kabuto. Ya, chingón. Dos por uno. Ya, sí, soy culpable porque imagínate, se va a llamar Urokusaki. Urokusaki. Y el segundo se va a llamar Hamato Yoshi. En la escuela es Splinter y Shredder. O sea, son mis dos hijos primogénitos. Okay. Esa es la actitud. Bueno, señores, qué bonito manera de terminar este podcast. Y una vez más, no pude hablar, señores, de Katawashi. Póngale un nombre decente a sus hijos para que no terminen odiándolos cuando se crezcan. Recomendamos Ryu Hayabusa. Ryu Hayabusa. Ken Masters. Ken Masters. Kami, Chuli. Kami, Chuli, son buenos nombres. Dalshi, no sé. Yotaro Kuyo. Sí, sí. ¿Por qué no? ¡Ora! ¡Hamtaro! Y estos nombres de Pokémones también. He dicho. El Dovahkiin, sí. Dovahkiin, por supuesto. Dovahkiin. Fusroda. Si son niñas, pues Panty y Stalking. Sí, también. Sí, ya. Buena serie también, sí. Exactamente. Bueno, señores, ya nos tenemos que ir porque... Y una vez más no pude hacer reseña de Katawa Shoujo. Voy a meter este micrófono en el agua. Oigan, y sí, ya no compré tanto Call of Duty porque... No lo saliendo. Sí, no mamen, o sea, no neta. Peguen, el Call of Duty Modern Warfare 3 es Call of Duty Modern Warfare 2 es Call of Duty Modern Warfare 1. Este podcast se va a ir a tiempo extra. Nos van a expulsar. ¡Ah, fuck! No, sí, no, ya no compré Call of Duties. No compré Call of Duties. Ya no jueguen con niños de prepa en Xbox Live. No, por favor, eso es horrible. No pirateen. Sí, no bajen pedos piratas. Ok. Ni cómics de Dani Morales. Compren todo en Marvel.com. Así es, señores. Y no son hipócritas tampoco, Y jueguen Katawa Shoujo. Está muy bueno. Pero legalmente. No, güey, es gratis, güey. Por eso, hay gente que se piratea lo gratis, Ángel. Ah, tu shit. ¿A pasar que es gratis? Ya, si no te lo pirateas, ya no sabe igual. Pero, güey, ¿sabes qué es lo más gracioso? Yo pirateaba antes de que fuera mainstream. Creo que lo sacaron con una licencia share-alike. O sea, que no importa dónde lo subas para compartirlo. No hay pedos, güey. No se considera pirata. Yo te renteaba antes de que fuera mainstream, Dani. Güey, no, tú te renteabas nada más. Yo usaba Magnet Links. Ah, sí, pues yo usaba eMule. Soy tan old school, no manches. LimeWire, Kazaa. Audio Galaxy. Audio Galaxy, a huevo. Napster. Pinche Audio Galaxy. Napster en dial-up. Sí. Un álbum MP3. Sí, encontré el opening de Slane. Voy a bajarlo 40 minutos después para bajar una canción de un minuto y medio. Internet con disco de América Online. Güey, yo tenía una colección de discos de América Online. Yo tenía Infinitum el de dial-up. Sí, ¿quién no? Todos los viejos tiempos. Sí. Bueno, pero... ICQ forever. Pero eso lo dejaremos para otro. Si quieren saber en qué terminó esta discusión, no se pierdan el próximo podcast. Chango León. Voy a contar hasta 10 y voy a cerrar los micrófonos. 10, 9, pues estaba en el baño. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...